segundo día de la semana. Transitamos la última semana de julio, ¿no? Bueno, un julio que viene bastante raro en materia del estado del tiempo y eso nos afecta, ¿no? Y sobre todo con en los tiempos que corren, enfermedades mundanas, me decían ayer, que nos... Nos tienen ahí de compañeros todo el invierno, ¿no? Estacionales y demás. Y esto nos provoca más gasto, más plata para nuestros bolsillos. Bueno, con pandemia de por medio y además de las típicas y clásicas gripes comunes, que ya no son tan comunes, ¿no? Bueno, un poquito en materia de salud nos metemos ahora, ¿no? Sí, así es, porque la semana pasada, si no mal recuerdo, o a fines del anterior, el Gobierno Nacional lanzó un programa que se llama Pacientes Cuidados, donde le da a las personas que no tengan prestaciones privadas de salud el beneficio del 35% de descuentos en medicamentos, en realidad, entre otros beneficios. Bueno, finalmente llegó a Córdoba este programa y tenemos entendido de que ya fue firmado el convenio. Para eso lo tenemos a Germán Daniele, él es de la Cámara de Farmacéuticos, titular de la Cámara de Farmacéuticos, para que nos cuente en qué condiciones está este programa en la provincia de Córdoba. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Hola, Cari, gusto en saludarte. Buen día. Bueno, antes que nada, gracias por hacerte este tiempo con Radio Nexo y poder acercarnos a esta información que es tan importante para un gran sector, ¿no?, de la población en general. Sí, sí, la verdad que ya hace rato lo venimos diciendo. Antes de las pasos, el gobierno había tomado una medida con respecto al tema del precio de medicamentos, que había sido congelar el precio de los medicamentos. En aquel momento se dio una situación difícil para hacer algún comentario, porque podría politizarse o malinterpretarse. Nosotros decimos que no era la solución que la gente necesitaba. Sí, esto lo vemos como una medida que puede traer mayores beneficios a aquellas personas que no tienen seguridad social. Uh-huh. Es mucho más importante que ese beneficiario acceda a un descuento del 35% que congelar un precio de un medicamento que ya hoy no pueden pagarlo. Uh-huh. Sí, sin duda, y más teniendo en cuenta el contexto económico, ¿no?, que estamos viviendo hoy. Sí, sí, por supuesto. Bueno, justamente surge por esa situación. A cada vez más personas que pierden su cobertura en salud, porque, bueno, propio del desempleo, de la situación del país. Entonces nos parece una medida muy muy oportuna y mucho más abarcativa que las medidas que se habían intentado hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Contanos, Germán, porque, bueno, cuando fue anunciado, en realidad todavía no estaban firmados los convenios para poder comenzar a aplicar esto. Contanos cuándo se firmó el convenio, a partir de cuándo está vigente la provincia de Córdoba. El convenio se firmó ese mismo día que se anunció. Lo que después, el tiempo que nos demoramos, fue implementar las normas operativas, digamos, uh-huh, y los sistemas para que justamente todas las farmacias del país que adhieran al sistema puedan tener acceso inmediato, ya sea al vademécum y a los beneficiarios. Uh-huh. Eso es lo que llevó una demora en la implementación, pero ya todas las farmacias que quieran atender el programa pueden adherir y ya pueden atender. Eso quería preguntarte. No todas las farmacias van a tener, digamos, este programa vigente. Digo, ¿pasa por la decisión de cada una o cómo es la normativa en ese sentido? Sí, cada farmacia que quiera atender va a adherir voluntariamente. Uh-huh. Hay farmacias que, si la farmacia no quiere adherir, bueno, no atenderá. Nosotros estamos terminando con ese empadronamiento para publicar después en la página del Colegio Farmacéutico cuáles son todas las farmacias que adhieran, para que aquellos pacientes puedan identificar rápidamente cuál es su farmacia de cercanía. Uh-huh. Déjame aclararte que algunas farmacias tal vez no adhieran porque... Quiero contar, esto es muy importante rescatar o resaltar, que ese parte de ese 35% de descuento que recibe el beneficiario es parte de una ganancia que la farmacia no percibe. O sea, la farmacia resigna una gran parte de su ganancia para que estas personas puedan acceder a los tratamientos. Uh-huh. O sea, el Gobierno Nacional no se hace cargo de este 35% de descuento. ¿O lo hacen un porcentaje la farmacia y un porcentaje el gobierno? No, el gobierno absolutamente nada. Por eso lo quiero como te decía, resaltar, uh-huh, porque parece que todos los acuerdos, los que están haciendo el esfuerzo, es el gobierno y la industria farmacéutica, y realmente detrás la realidad indica que el esfuerzo más grande lo hace la farmacia, ¿no? Uh-huh. O sea, el 35% lo absorbe parte de la industria farmacéutica, o sea, los laboratorios fabricantes, que son los que generan el precio, y la otra parte la farmacia. Uh-huh. Claro, bueno, eso no es un dato menor. No es un dato menor, porque después por cuando... Por eso hay algunas farmacias que, uh-huh, que ese gran aporte, por una cuestión de posibilidad de rentabilidad, claro, no adhiere porque no tiene la posibilidad tal vez económica de acompañar esta medida, ¿no? Exactamente. Y así todo, ¿qué panorama crees que puede haber en Córdoba? ¿La mayoría crees que puede llegar a adherir? ¿Cómo lo ves? Sí, la farmacia va a acompañar, estamos convencidos de eso. Uh-huh. Pero también el trabajo del farmacéutico es día a día, ¿no? Hoy más que nunca vemos cómo el profesional farmacéutico asesora a los pacientes para que puedan, a través de este programa o a través de alguna sustitución, de algún cambio de marca, los pacientes puedan acceder. Uh-huh. Por eso confío mucho en que los farmacéuticos, como lo hacen todos los días, van a estar a la altura de acompañar a los pacientes en esta situación tan delicada que estamos atravesando para que nadie se quede sin tratamiento. Uh-huh. Otro de... Germán, ¿cómo te uh-huh, va? Buen día, te saludo acá el Tucu. Hola Tucu, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Preguntarte, ¿no? Para desambiguar y para que la gente sepa cómo la persona común accede, el procedimiento que tiene que hacer y ser bien claro en esto, porque del otro lado hay personas comunes que nos escuchan y a veces nos mandan mensajes y dicen, ¿cómo puedo acceder al 35%? Y ya conociendo cuál es la farmacia, por ejemplo, acá en el sector, en Villa Allende, ¿cómo haría la persona para adquirir este beneficio? Como te decía Tucu, en el corto plazo vamos a terminar de relevar cuáles son las farmacias que se empadronaron, uh-huh, para que a través de la página del colegio, que es www.colfacor.org.ar, cualquier persona pueda consultar cuál es la farmacia adherida que más cerca le queda. Uh-huh. Y después tiene que la persona que no tiene seguridad social, lo único que se le va a exigir en la farmacia es la prescripción médica. La prescripción médica, nada más. Va con el... Nada más. Y me imagino que poniendo los datos de la persona, ya saldrá si tendrá o no tendrá cobertura social, ¿no? A eso me refería tú con la demora que hemos tenido en la implementación. Justamente, ajá, que los sistemas, primero homologarlos y después nutrirlos de esta información para que justamente podamos dar ese beneficio en el mostrador, ¿no? Claro, sí, que está muy decir, bueno. ¿Cuál es el vademécum? O sea, ¿cuál es el listado de medicamentos que tienen cobertura y cuáles son las personas beneficiadas por el sistema? Claro, que puedan acceder. Uh-huh. Germán, exactamente. En ese sentido, tengo una consulta, quizás puedas responderla o quizás no, porque bueno, es como bastante particular. Pero, y me pongo de ejemplo porque creo que muchas otras personas también pueden estar pasando lo mismo, el monotributista que hace los aportes a una obra social, pero que en realidad no está percibiendo ningún tipo de servicio. Lo digo porque soy monotributista, intenté por muchas obras sociales que me den de alta y resulta que no receptan a monotributistas. Entonces, hay un aporte hecho, alguna prestataria seguramente, pero que en realidad no estás teniendo obra social. ¿Qué pasa en esos casos? Tengo entendido, Cari, que no deberías tener el beneficio. Uh-huh. Lo digo, no te lo estoy afirmando, ¿no? Estoy opinando, ¿sí? Uh-huh. Entiendo que justamente ese padrón que va a figurar en nuestro sistema de validación va a contener información o va a estar conformado con todas aquellas personas que figuran sin cobertura. Claro. Por lo menos eso es lo que se anunció. Bueno. Entonces, entiendo que tal vez estos casos particulares, como vos bien lo planteás, tal vez a través de las instituciones puedan ser escuchados. Nosotros, ¿por qué te digo esto? Cuando todo programa se implementa, las virtudes o los problemas con los que los beneficiarios se encuentran, normalmente nosotros somos los receptores de eso. Uh-huh. Y nosotros a través de las instituciones los canalizamos, todas las inquietudes no resueltas que percibimos en los mostradores para justamente que enriquecer cada vez más el sistema. Uh-huh. Te lo planteo en primera persona, pero sé que es el caso de muchas otras, ¿no?, que están en la misma situación. Germán, bueno, la verdad que es súper valiosa la información que nos traes. Vamos a estar atentos de cuando ya esté el padrón definitivo de las farmacias. ¿En cuánto tiempo más o menos crees que podría estar listo para que la comunidad pueda, bueno, chequear, ¿no?, qué farmacia le queda más cerca? Sí, entre hoy y mañana vamos a estar publicándolo. Uh-huh. Y ese padrón también se va a ir actualizando día a día, porque seguramente las farmacias van a ir adhiriendo según transcurra el programa. Uh-huh. Bueno, excelente. Germán, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. No, por favor, ustedes, que tengan un buen día. Te mandamos un abrazo. Otro, chao. Bueno, Germán Daniele, él es titular del Colegio de Farmacéuticos, trayendo esta novedad de que ya entró en vigencia en la provincia de Córdoba este programa que se llama Pacientes Cuidados, donde se le otorga un 35% de descuento en medicamentos a aquellas personas que no tengan una prestación de salud privada, que solamente dependan del sistema público. Y además hay un congelamiento también de precios de algunos medicamentos hasta 60 días, que fue lo acordado. Bueno, hay que ver ahora qué farmacias realmente adhieren a este programa para que toda la comunidad pueda acercarse. Que es una medida, me parece, súper afortunada en el sentido de que, sí, es verdad, lo que decía Daniel, hay mucha gente que en este marco económico que se quedó sin trabajo o que no pudo seguir pagando una prestación privada de salud, no tiene cobertura. Sí, no lo tiene. Atinada a la vez, ¿no? Porque es grande el porcentaje que van a percibir el descuento, ¿no? Y bueno, podrán. Y es muy fácil hacerlo, es ir directamente a la farmacia con la receta, me imagino que datos de la persona, el número de documento, bueno, recién lo planteábamos al aire, ¿no? Y que ya directamente podríamos acceder a este descuento, ¿no? Claro, es la receta común. Uh-huh. O sea, vas a los hospitales de acá, Josefina Priuro, te vas al Linquillo, sí. Te ve un médico, te hace una prescripción y con eso deberías poder acceder al beneficio. Hay que estar atentos a ver qué pasa con eso de los monotributistas, porque no es un detalle menor. Sí, tienen trabas los monotributistas, ¿no? Hay muchas trabas y sobre todo en la parte de la cobertura de salud. Creo que hay una falla en el sistema ahí justamente que estaría corriendo como una suerte ya de ineficiencia, ¿no? No estaría, debería ser denunciado también. En esto, realidad, ¿no?, más que ineficiencia, Tucu, hay una cuestión de intereses que tienen las prestadoras de salud, porque vos pagás, en mi caso, ¿no?, pago todos los meses, me hacen el descuento, claro, todos los meses de una prestación de salud que no tengo porque ninguna obra social me quiso dar el alta. ¿Por qué? Porque ya cubrimos el cupo de los monotributistas. La otra, no, ya cubrimos el cupo de los monotributistas. No, no estamos dando de alta a los monotributistas, pero mi plata está yendo a algún lugar y no tengo cobertura. Y al mismo tiempo tampoco puedo acceder a ningún beneficio. Y muchas veces cuando voy a atenderme a los espacios públicos de salud, dicen, pero tenés obra social. No, no tengo obra social. No la tengo. Hay una prestación que se está haciendo a X, pero en realidad no me están dando ningún servicio, ni esa ni ninguna, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el sistema figura es como que, no, bueno, pero estás haciendo una contribución. Bueno, que me den, entonces. Claro, y como decías vos, esta no es solo tu situación, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar con alguien sobre esto también. Recién hablábamos un poco de lo que va a pasar en farmacias y este beneficio que van a tener las personas que no tengan cobertura social, pero de la mano viene este tema, aquellos que supuestamente la tienen, pero no la tienen. Exacto. Y ahora se están perdiendo un beneficio, ¿no? O sea, es tremendo eso. Y que en el marco de la pandemia y de la crisis también económica, y no viene tampoco de ahora, lo vemos acá en la misma municipalidad de Villa Allende, ¿no? Uh-huh. Los empleados terminan siendo monotributistas justamente. Vamos a ver si podemos hablar con el defensor del pueblo con esto, Mario de Cara, también podríamos consultarle qué pasa en estas situaciones, ¿no? Creo que sería atinado. Me imagino que un defensor del pueblo está para estas cosas, ¿no? 22 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 de Nexo, la radio que nos une. No quedamos hasta las 13 horas. qué será que todos guardan algo, cosas tan duras.